tiempo para vos. Todos los jueves de 14 a 15 horas. Por La Charlatana 98.50. Audiencia de La Charlatana. Buenos jueves, para decirlo mejor, otra vez con ustedes en Un Tiempo para Vos. Pensado para vos, hecho para vos, organizado para vos. Un día más y hoy trataremos dos temas puntuales. Primero que nada, una ley que esperemos que se apruebe porque vamos a estar en la calle precisamente el día 25 de noviembre, viendo qué hacen los diputados, senadores y demás, tertulias, a ver si aprueban o no aprueban la ley de violencia de género. Que no sea una ley que queda estampada. Y otra más, vamos a ver qué pasa con la ecología. Un problema ecológico tenemos y bastante serio con el fracking. O fracking, como le quieran decir. Yo diría chanchurros de lo que es el capitalismo y la globalización y endulzarse el bolsillo para otros. Así que bueno, iremoslo charlando en el correr del programa. Les paso los teléfonos para que nos pidan un temita musical. 15-508-3535, vuelvo a repetir, 15-508-3535 o Facebook FM Radio La Charlatana 98.50, programa Un Tiempo para Vos, y paren de hacer ruido con los platos. Gracias. Bueno. No cerramos la puerta nosotros, ¿no? Uy, no. Acá Lila los está defendiendo, mi querida y bella operadora, está defendiendo al ruido de platos. Yo digo lo que digo siempre. Yo me organicé. Los platos los lava él. Vamos con dos temitas musicales, por favor. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Sangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así por

Pasá. Ay, estoy tan contenta que tengo una noticia bomba que darle a la audiencia. A que no saben dónde voy a estar mañana. ¿Dónde? En el Club Barrio Rocha con las chicas. Claro, ven, ahora echarle en agua así más común de última. De la minga. De la minga. Como co-conductora. ¿Dónde se la confundían? Ah, vos allá. Ah, tarde con. ¿En serio? Okay. Estaba grabando el audio. Va, graba todo igual hoy, así que después hay que editarnos. Bueno, vamos. Vamos. Charla nunca, chao. Espera que la otra. No sé bien a qué hora es. Arrancan. ¿Y para qué? Para recaudar fondos, creo que es para el terreno. Igual la minga significa un trabajo colectivo. ¿Va a haber trabajo? Hay trabajo, va a haber acompañamiento. Acompañamiento de trabajo. Acompañamiento, sí que va a haber mucha ayuda. Van a ir a cortar cada uno. Es como una jornada de laburo, pero con comida. Con comida, con encuentro, baile, joda. Yo hablo de que la minga proviene del quechua, donde se... De minca. Lo busqué para una consigna de cumbia masiva. Claro, a mí me mandaron la... ¡Trampo! Bueno, ¡vamos! Me parece que tengo que tocar. ¡Ay! Buenas tardes de nuevo y saludemos a Berito, que está acá presente. ¿Vero? Hola, Picha, ¿cómo andas? Bueno, sí, recién termino de salir de mansión. Están dando los dos micrófonos, no puedo creerlo, que... ¡Aplauso! Están dando los dos micrófonos y encima yo vengo y me reciben, además de con este excelente programa, con un tereré. No te la puedo creer. Hoy la charlatana está, te digo, a full. Bueno, me incorporo al programa un poquito tarde y para comentar en primer lugar que se va a hacer una minga en el Lardo, en el Club de Rocha. ¿Qué dirección queda? ¿Vos sabés? Creo que 123, 67 y 68. Y la persona que hoy aquí les habla va a estar como co-conductora. ¿Qué dicen? Atájense los pantalones, los machistas, ¿eh? Porque... Va a haber una radio abierta, ¿no? Y vas a estar con Juliana, co-conduciendo el evento, que va a constar, es una minga, o sea, minga viene, es una tradición de encuentro donde hay un trabajo colectivo y además se comparte una comida solidariamente, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de minga que se hace en el barrio Progreso, donde va a estar, como ya dijo la Picho, co-conduciendo ella misma con otra chica, la reunión. Así que, toma mandarina. ¿Y qué les parece? Que se atajen los machistas. Ahí vamos a ir a hacer un poquito de ruido. No para que pelear vean. Con nadie. No, prometo no pelear con nadie si no me atacan de antemano. Nadie va a querer pelear con vos, Picho. Nadie te va a pinchar, nadie va a tocar el dedo en la llaga porque ya te tiene miedo. Hay una realidad y es esa. ¿Será tan así, che? Que... Es así, Picho, ya está. Estás no quemada en el ambiente, pero ya estás, ya saben quién sos, ¿entendés? No, no hay vuelta atrás. Sí, la verdad que me he ganado, creo que una reputación de luchadora te has ganado. Así dicen. Peleadora. Y de peleadora, más que... No, yo siempre dije que se atajen los machistas y aquellos que no tengan la capacidad de entender a una mujer, porque yo soy consciente, ¿no? Siempre lo dije, que detrás de todo hombre inteligente, incapaz de levantarle la mano a alguien, o a veces esos estúpidos que también levantan la mano, siempre hay una gran mujer, porque sin mujer, el hombre no sería nada. Totalmente, Fichona, es así. Pero bueno, volviendo al tema de la minga, se va a hacer entonces el viernes 14 en el Club de la Rocha, acá en Berisso, y es a la hora de la cena, van a ir a comer algo muy rico que van a estar preparando por allí. Y bueno, después lo que pueden hacer, más para la hora de la fiesta, es irse a Radionauta en La Plata, que festejan el cumpleaños, Radionauta, una radio hermana que de paso le decimos feliz cumpleaños. Así que bueno. A la madrugada. ¿Cuánto cumple Radionauta? 3 años cumple Radionauta. Ah, mirá vos, es más joven que la Charlie. Es más joven que la Charlie, exactamente. Estamos primero nosotros, hacemos innovados. Y lo que pasa es que la Charlie es la Charlie y no hay con quién darle. Pero bueno, sí, para el que no sabe, Radionauta es también una radio comunitaria, Alternativa y Popular, que está en 60, 10 y 11, en el Centro Cultural de Olga Vázquez. Y bueno, allí se va a hacer la fiesta, así que todos a bailar, a pachanguear por allí, a la madrugada, está invitado. Buenísimo, o sea que vamos a tener un viernes, Hola. Un viernes de fiesta, totalmente. Bueno, y ahora vamos a una pequeña musicalización y después a meternos de lleno en lo que será Un Tiempo para Vos, un programa hecho para vos, un programa pensado para vos y con el ideal de que te sumes y te pidas un temita musical. Vengas a opinar de última, ¿no? Está bueno, las puertas están abiertas, hay gente dando vueltas por acá, Miguel, por ejemplo, las chicas de la cooperativa, el Wichi, que la... ¡Ah, picho, te tengo que contar algo! ¡Dime! Te tengo que contar algo, te morís, acá te morís, te digo. ¿Qué pasó? ¿Estás preparada para escuchar lo que te tengo que decir? Dale, desembucha. Bueno, te cuento. Resulta que el día del cumpleaños de la Radionauta, a ver, vos estás escuchando, Wichi, porque es para vos, ¿eh? El día del cumpleaños de Radionauta, que fue ayer o anteayer, ya me olvidé. El 11. El 11. Fuimos a Radionauta con Julia, el Wichi y Tim. Y, bueno, fuimos y resulta que en un momento lo perdí al Wichi. Ya era tarde, nos teníamos que volver para acá para eso. Y dije, bueno, me voy con él. Subo las escaleras hacia la radio, Radionauta, para ver si estaba ahí. Y sí, definitivamente estaba ahí. ¿Y sabes dónde estaba? Estaba no del lado de la producción, estaba del lado del aire. Le estaban haciendo una entrevista. Se sumó y habló sobre la charlatana. Nos conocemos hace años, le decía Antulio. Y bueno, y yo dije, Wichi, yo le voy a contar a la pichona que te hicieron una entrevista en Radionauta y acá no querés ni siquiera decir y hay que perseguirte para que pongan la voz para un spot. Le voy a decir a la pichona y agarrate, ¿eh? ¡Encima! ¡Ah, no! Y él me la debe, porque siendo que Cacho Castaña está prohibido en este programa, yo se lo puse el otro día. ¡Traidor! Tenías que tener barba para portarte así. No me importa, ya te voy a enganchar y vas a tener que venir a dar la cara en Un Tiempo para Vos, acá, porque te vamos a acorralar y vas a tener que hablar. Porque si da la cara en rancho ajeno, porque no en rancho propio, ¿no? Exactamente. Él es profeta, no es profeta en la tierra, es profeta en otro lado. No se vale. ¿O qué? ¿Tenés miedo? No te voy a afeitar, Wichi. Prometo no afeitarte, pero en Un Tiempo para Vos, en cualquier momento vas a tener que venir a charlar. No está viniendo, no se está haciendo cargo, me parece, ¿no? No. ¿Qué te pasa? Está ahí merodeando, pero bueno. Simplemente contar eso, que ha sido entrevistado en Radionauta, así que en cualquier momento podemos entrevistarlo nosotros acá y no puedo decir que no. No, más vale que no. El no, sacátelo. Borrátelo. No adjudica más en vos. Hay mucho neán que está por ahí. ¿Estás escuchando? ¿Querés venir a comentar algo al respecto? ¿De por qué te entraste entrevistado en Radionauta y acá? En la Charlie, ¿no? Ah, porque había cerveza. ¡Ay, cerveza! Bueno, no importa. Nosotros nos comprometemos que el día que tengamos que hacerte la entrevista te traemos un tinto y vas a tener que cantar a lo Bardel, querido. ¡Vamos! Muy bien, bueno. Bueno, conté la anécdota del Wichi porque a lo que yo iba en realidad, que me acordé. Mira, ahí viene. A lo que yo, botona me dice encima, ¿vos te parece? A lo que yo en realidad es que cualquiera que pase por acá por la radio, que esté escuchando en su casa, puede venir a participar, a hablar, a decir opiniones respecto al tema que hablamos, a dar un anuncio, a pedir un tema, a lo que sea. Están totalmente invitados a Un Tiempo para Vos. Sin distinción de ramo, género o religión. Vamos a un temita y volvemos. Decime vos, quiero saber, ¿por qué pobres y por qué existe el poder? Decime vos, ¿en quién creer? En la iglesia que aborígenes mató. Decime vos, ¿a quién seguir? Al pastor de los estadios que roba con la fe. Decime vos, ¿qué cambiar? Si la ley de la Maconia o esta puta realidad. Santa María, Mamá de Dios, ruega por aquellos pecadores. Santa María, mamá de Dios, ruega por aquellos pecadores. Tango nuestro que estás renaciendo, armonizados sean tus versos, véngase a nosotros tus recuerdos y hágase tu voluntad aquí en la ciudad como en el pueblo. El tango nuestro de cada día, danos hoy y no nos dejes caer en el reggaetón, más líbranos del dance, amén. En el nombre del tango, de la tanga y del espíritu milonguero, te lo pide Batangueando y dice de esta manera. Decime vos en quién confiar, en esta justicia otaria queda mucho que pensar. Decime vos, ¿por qué no están el petiso y el chupete en la cárcel de Batán? Decime vos, ¿por qué olvidar a esos falsos asesinos que no hicieron mucho mal? Decime vos, ¿con qué soñar si ganara en la quiniela un país con igualdad? Santa María, mamá de Dios, ruega por aquellos pecadores. Santa María, mamá de Dios, ruega por aquellos pecadores. Ruega por aquellos pecadores. Ruega por aquellos pecadores. Ruega por aquellos pecadores. Ruega por aquellos pecadores. Bueno, y vamos directamente al grano. Licencia por violencia de género. Esta ¿qué es eso, Picho? A ver, contame, porque yo no ¿qué? Te explico. Cuando una mujer sufre violencia de género, ya sea físico o mentalmente, a la persona que es acosada o lastimada, le dan una licencia, pero con una justificación psiquiátrica o médica. O sea, se toma la cuestión por otro lado. No te la dan por lo que te aconteció, sino te recurren a otros medios para efectivizar que la mujer ha sido víctima de una violencia de género. Y es una ley, la cual se está peleando en diputados, ¿no? Una ley que ya pasó a... para ser tratada en la Cámara. La ley es la ley 26, ya te la digo, a ver, ley 26.485 busca erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Sin embargo, el mundo del trabajo parece ser todavía ajeno a esta normativa. En la actualidad, las trabajadoras que padecen violencia de género deben recurrir a vías alternativas para justificar el ausentismo laboral, así como si se tratara de un problema privado o personal. Se apela a las licencias psiquiátricas o por enfermedad, que terminan reforzando la estigmatización de las mujeres. Exactamente. Y bueno, esta ley se va a pelear en las calles, tanto en el ámbito de todo el país, porque hay varias diputadas implicadas en este derecho, en esta lucha, ¿no? Una de ellas es una de Patria Grande, una del CTA, otra de, ¿cómo se llama? CTA y ATE. La legisladora de la provincia de Santa Fe, María José Jerez, militante de Patria Grande, y secretaria de género de la CTA, Rosario Liliana Leyes, secretaria de género de la CTA Santa Fe, Silvia León, secretaria de organizaciones de ATE Nacional, y Alejandra Agriman, secretaria de género de CTA Nacional, son las responsables de tratar de que esta ley se apruebe el 25 de noviembre. Y es lo que se pide, el apoyo en las calles. Y todos los movimientos sociales también, ¿no? Además de los que has nombrado, movimientos sociales y políticos que apoyan, que defienden digamos, que repudian, mejor dicho, la violencia de género, los femicidios, supongo que van a estar luchando por esta ley. Exactamente. Para que no quede en stand-by, como pasa con tantas leyes que hoy por hoy se sale a la calle a pelear. Porque ustedes saben que hay leyes que quedan encajonadas y que si no tienen suficiente quórum, quedan ahí, quedan en nada. Es una vergüenza. Entonces, para resumir, sería como una licencia para la mujer que está sufriendo violencia de género en el trabajo. Exactamente. O sea, por decirte, vos estás enfermo de la pierna, vas al médico y te dan un certificado donde te siguen pagando, ¿no? Exacto. Ahora, esta ley ya no es sino por problemas, enfermedades, sino por problemas de violencia de género, claro, problemas puntuales de violencia de género, como sean los golpes o problemas, el acoso, o violencia psicológica de parte de un hombre. Esta ley, si Dios quiere, entonces va. Sí, va a ser un poquito, manera visualizar lo que está pasando, porque si bien hay escraches cuando se produce el acoso, porque vos sabés que hay escrache cuando se produce un acoso, una violación, un homicidio, femicidio. Entonces, esto también es un repudio abierto para que no quede que la mujer se tuvo que retirar de su sitio laboral por un problema psiquiátrico. Que quede bien marcado y enmarcado por qué esta persona se retira. Pienso que, bueno, por lo menos así vamos a estar un poquito más protegidas. No sé. Ustedes piensen y opinen y manden a la Charly. Escriban pueden escribir al Facebook, que es FM Radio Espacio La Charlatana. O si no, también comunicarse por las vías telefónicas. El celular es 15-508-3535 y el teléfono de línea 461-2733. Así que con un mensajito, un llamado o un mensajito privado a La Charlatana o incluso en el muro, podés pedir tema, opinar y todo lo que quieras, participar de Un Tiempo para Vos. Un programa hecho para vos y pensado para vos. Y por qué no, las esperamos a todos, a todas y todos, porque sabemos que los varones van a estar también el 25 de noviembre. Quédate ahí, que ya llega Un Tiempo para Vos. Un programa hecho para vos, pensado para vos, por La Charlatana 98.50. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Bueno, y volvemos al aire con un tema puntual, pero muy puntual, de lo que hace el capitalismo con nuestro sistema ecológico, ¿no? Porque están destruyendo a mano abierta todo lo que es la naturaleza. Están rompiendo con todo. Y los estamos permitiendo que esto pase. ¿O no? Sí, porque recientemente se aprobó la ley de hidrocarburos, en octubre, la nueva ley de hidrocarburos, que es un guiño a las multinacionales, digamos. Es una, no te diría una venta, un regalo de nuestro patrimonio, o sea, de los bienes comunes que tenemos, en este caso el petróleo, porque Argentina es un país muy rico en petróleo, y bueno, la ley de establecimiento, la nueva ley de hidrocarburos hace que se le entreguen casi sin regalías a las multinacionales después de haber hecho el pacto YPF-Chevron el año pasado, y también haber realizado la expropiación, que en su momento, no sé vos, pero a mí me había parecido muy positivo el 51% de la expropiación de YPF, pero bueno, para después hacer esto, ¿no? Para expropiar la mitad de YPF para después regalársela a las multinacionales. Me parece bastante... Sí, bastante, bastante idiota. Durísima, es verdad, es una realidad. Pero no sé si nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. No sé, yo no veo a los medios hablando de esto. ¿Vos viste algo? No, se están ocupando, ponele. Esta semana fue el casamiento... No, la semana pasada fue... Salazar, Redrado, Granata. Esta semana es Izarralde, Sirio. ¿Cuántos invitados fueron? ¿Cómo fueron vestidos? Y ¿quién fue? ¿Quién no fue? ¿Qué opina? ¿Que se olvidó cuando cumpleaños? ¿Qué va? ¿Qué pe? ¿Qué pi? Pero de lo que puntualmente nos importa, de eso no hablan. Lo único sí importante que hubo en los medios es que este que se hizo justicia por la chica esta, la estudiante de intercambio, la chica chilena, fue de lo único que más o menos rescaté de los noticieros. Sí, sí, es una realidad. Bueno, ahí los medios de comunicación juegan un rol muy importante porque no están comunicando lo que, al menos a mi parecer, deberían comunicar, que es una ley histórica donde se está vendiendo nuestro petróleo por... Lo peor es que por 40 años, porque una vez que se firma, las multinacionales tienen derecho a extraer petróleo, encima con fracking, que es una... Explicá lo que es el fracking para que nuestra audiencia entienda más o menos cómo se llama este proceso. Bueno, el fracking es un proceso un poco complicado. Me gustaría tener algún especialista en... Hidrocarburos. En esto, no sé si... Bueno, yo más o menos explico lo que sé, ¿no? La forma de extracción no convencional resulta... Espera un cachito, resulta... le voy a dar una manito a Vero. Ella dice la forma no convencional es la forma que, dijéramos, es natural, es un regalo de la tierra. Esta no es natural. No, exactamente, porque, digo, una convencional vos pinchás la tierra, ¿no? Y el petróleo sale para arriba, ¿viste? Cuando en los dibujitos animados... que se pincha la tierra y el petróleo sale. Bueno, ahí de una forma natural, que es un tipo de extracción de petróleo de forma natural. Ahora, los no convencionales hay que hacer todo un proceso, ¿no? Y el fracking es un proceso que está prohibido en un montón de países. Hace poco estaba leyendo que en Texas lo han prohibido, en Denton. Quién sabe dónde quedará, quién sabe qué será, pero bueno. Recién leí que estaba prohibido hace poquito, lo prohibieron. Y bueno, el fracking es un tipo de extracción que se hace un agujero, se pincha en un agujero y como se saca como por absorción, ¿no? Como, digamos, se fuerza, como que chupa todo el petróleo y se hace un pozo muy profundo, una cavidad muy profunda. En este caso, en Vaca Muerta han estado extrayendo con fracking. Y bueno, ahí ha habido muchas marchas y mucha resistencia porque los vecinos, había una asamblea, por ejemplo, los vecinos no querían que Vaca Muerta se realice el fracking con el pacto Ypres-Chevron, ¿no? Y ha habido mucha resistencia con el fracking. Y bueno, esta ley lo que permite, no solo permite el fracking, sino que permite que nosotros tengamos poca retribución de incluso de ese dinero y de esa exportación, cuando somos un país en crisis energética también. Y de acá, de cara en adelante, pensarnos primero todas las contradicciones que tiene la ley, porque el oficialismo la presenta como una ley que va a ayudarnos, a beneficiarnos, y después a pensarnos como un país energético, porque es una realidad que somos muy ricos en energía. Venezuela lo ha sido, ha sabido manejar más o menos de una manera socialista, si se quiere. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros con todo este petróleo? ¿Hacemos una ley de hidrocarburos que regala el petróleo a Chevron? Que encima, en su momento, había sido condenado por Ecuador. Salió Correa con la mano negra de Chevron diciendo que Texaco, en su momento... que Texaco es Chevron hoy, nada más que cambió de nombre, ¿no? Y de un par de asociaciones. Texaco había arruinado la Amazonia ecuatoriana, había contaminado todo el agua, había dejado la superficie llena de petróleo contaminado, estaba lleno de enfermedades de los habitantes que estaban por ahí, de cáncer, de malformaciones. Y bueno, nosotros el año pasado hicimos un pacto con Chevron, que es la multinacional que echaron de todos los países, habidos y por haber. Bueno, sí, nosotros, un país que es progresista, entre comillas, ¿no? Hacemos un pacto con Chevron, ya nos llamamos antiimperialistas encima, ¿no? El oficialismo se llama antiimperialista, hace un pacto así, regala el petróleo, hace oídos sordos a las asambleas y a la gente que sabe que en Vaca Muerta se está haciendo un fracking y que es dañino para ellos, se hace caso omiso a la resistencia, a la represión que hubo en su momento cuando se aprobó el pacto Ypres-Chevron, a la represión con balas de goma que hubo, porque la hubo, y bueno, y a todas estas manifestaciones que están saliendo en negativa a la ley. El día que se sancionó hace poquito, en octubre, iba a haber una movida, la hubo, fue un poco más chiquita porque llovió tanto, no sé si, creo que fue en octubre, fue un día que llovió extremo. Ay, ya sé, el día 29. El día 29, sí, que llovió extremo y... Para olvidarme. Para olvidarte de qué pasó, por tu casa habrá pasado también. No, porque es mi cumpleaños y me han dicho bruja, varias cosas, pero esto a la vez va a traer mucho, mucho problema a nivel con nuestro ecosistema. Ya tenemos problemas con el puerto. Sí, esa es otra otra cuestión también de medio ambiente que pone en juego la salud también de los habitantes. En este caso, la salud, digo porque se ha desmontado una gran cantidad de nuestro monte. Ha habido bastante río. Si querés, en el bloque que viene podemos hablar un poco de esta cuestión. Dale. Pero porque es un poco largo y un poco complicado, pero... Pero además de haberse desmontado y de que se ha extirpado la mitad del pulmón que tiene Berisso, que encima ya venimos castigados por YPF, por todo el petróleo que hay en el agua de la isla Paulino, de la isla Santiago, porque la hay, de hecho, cuando vamos en lancha lo podemos ver. Pero bueno, el próximo bloque podemos hablar un poco también del desmonte y de las irregularidades de la obra que son bastantes. Y que nadie se hace cargo tampoco. Sí, sí. Que tiene que ver con el dragado de que han hecho y con un par de cosas más que vamos a estar explicando, porque si no se hace muy largo, ¿no, Picho? Yo creo que empiezo a hablar y me pongo un poco pesada. No, así en el próximo bloque redondeamos un poquito. Y al que le vaya al moño, que se lo ponga. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Con café con leche. che kendenge kara watatuba yuma kabiruba yuma kabiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, queso con frambuesa, pongan bien la mesa. Y vamos a contar con la concientización y la, mejor dicho, la mejor explicación de acá, de un cumpa, del turco, que él nos va a explicar más precisamente qué es el fracking y de la manera no convencional de la extracción por dos mangos de nuestro petróleo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un poco nervioso. Simplemente aclarar algunas cuestiones con respecto a cómo se hace la extracción de petróleo o cómo es la extracción natural y cómo es la extracción por medio de la fractura hidráulica o fracking, como más se conoce ahora comúnmente. De alguna manera, el petróleo acumulado en vastas extensiones de tierra se empieza a acumular y genera, digamos, su ubicación en un gran pozo. Ese pozo, si uno lo pincha de alguna manera con algún tipo de maquinaria que pueda hacer algún agujero en la tierra, lo puede extraer mediante diferencia de presión por la gran cantidad de agua que tiene, o sea, de líquido, que en este caso es petróleo. Para el fracking lo que tenemos es que hemos consumido una gran cantidad de petróleo y ese petróleo es un recurso no renovable. Al no renovarse está en fracciones muy pequeñas, diseminado en grandes extensiones de tierra. Al estar diseminado, el fracking lo que hace es, hace una apertura de la tierra, pero esa apertura lleva un gran caño que va hacia miles de metros hacia adentro. Luego se curva para poder tomar una forma a 90 grados, o sea, seguir la curvatura del suelo. Y más o menos entre 1000 y 3000 metros se para de hacer el agujero y lo que se empieza a inocular de alguna manera en la tierra o a verter por ese caño es diferentes químicos A ver, entonces, interrumpo para ver si la gente que está en su casa escuchando, que yo tampoco entiendo muy bien esto, la verdad estoy aprendiéndolo ahora, gracias a vos. Sería entonces, el petróleo está diseminado, se hace un agujero en la tierra y por ahí se mete químico. Es así más o menos, ¿no? Más o menos así, sí. Se mete químico, agua, entre otras cosas. Los químicos que se meten generalmente son de origen ácido para corroer o movilizar de alguna manera o erosionar las distintas piedras y poder sacar el gas y el petróleo acumulado en porciones milimétricas que está diseminado dentro de la tierra. Con lo cual, eso genera un movimiento de esas piedras, digamos, donde antes había algo, ahora se está extrayendo o chupando de alguna manera, y esas diferencias de presiones traen trastornos, no solamente porque los químicos quedan en la tierra, sino porque también la reacomodación de los suelos puede causar derrumbes en la superficie, digamos. Bien, entonces, dos cosas, ¿no? Ahora entiendo por qué el fracking está prohibido en todo, casi en todo el mundo, ¿no? Es una fractura hidráulica, fractura porque se hace un agujero en la tierra y así se chupa, digamos, el petróleo chiquitito, va, con químicos. Petróleo y gas. Petróleo y gas, excepto, con químicos, se hace que la roca se rompa y así se puede extraer el petróleo o el gas, ¿no? Y eso entonces dijiste, contamina la tierra y el agua, ¿no? Porque las napas subterráneas también están contaminadas, supongo yo, ¿no? ¿O no? El agua también, sí, los suelos, todo lo que implica cuestiones ambientales de los suelos, esos químicos van a quedar ahí y la tierra los va a ir degradando a medida que pase el tiempo. Algunos hasta son nocivos para la salud, como el etilenglicol, que uno se puede intoxicar, causa náuseas, mareos, y un estado parecido a la intoxicación con alcohol o borrachera, más comúnmente dicho. Digamos, las fracciones pequeñas es lo mismo que se hacía con la lumbrera o con la barrigol en Catamarca, en Andalgalá, en esos lugares donde se utilizaban grandes cantidades de agua. Ese agua queda contaminada con los químicos porque va, digamos, necesitan una solución para poder ingresar esos químicos en esas pequeñas aberturas dentro de la tierra. Entonces se contamina el agua, se contaminan los lugares y es la nueva forma de extracción, digamos. El capitalismo no para el consumo de materiales, es una realidad y ese consumo es absolutamente desmedido. Y las formas en que se extraen también son desmedidas. En lo que es la minería a cielo abierto también se vuelan una tonelada de tierra para sacar la milésima parte de una fracción de onza de oro, por ejemplo, de algún material. Claro, la pregunta es, más allá de que el fracking esté prohibido en todos lados y está bien que así sea, digo, ¿quiénes son los que se benefician con eso? ¿Nosotros estamos beneficiados con el petróleo? No sé qué te parece. Pues somos un país petrolero, ¿no? Hay que pensarnos así, con todos los bienes comunes que tenemos, pero nosotros nos vemos beneficiados más allá, bueno, a la larga la naturaleza nos va a jugar una mala pasada, claramente, y las enfermedades que van a ocurrir seguramente para la gente que vive cerca, pero el petróleo ese, ¿tenemos al menos un beneficio económico? Me parece que no. No hay beneficio económico, siendo que se está regalando. Porque lo estamos regalando. Sí, por ahí un dato importante. Las empresas que extraen petróleo o minerales de nuestro suelo son generalmente empresas multinacionales, extranjeras, con capitales muchas veces estadounidenses o canadienses. Que pueden invertir, por eso más que nada también, porque se busca la inversión, en el caso del acuerdo de YPF, de YPF Chevron, claro, la presidenta en su momento dijo... No, bueno, pero nosotros llamamos a Chevron porque ellos tienen el dinero para poder extraerlo, porque nosotros tenemos el 50% de YPF, pero no sabemos cómo laburarlo. Entonces, llamemos a Chevron, que está interesado en nuestras tierras, gracias a Dios, tienen en cuenta estos países, estas multinacionales hermosas, invierten, hacen fracking acá, nos ayudan a nosotros, y a la vez se llevan todo el petróleo para allá, contaminan acá, somos el patio trasero, digamos, hacen todo acá y se llevan todo para ellos. Sí, me parece que por ahí para finalizar con una reflexión, nosotros el gobierno actual se caracteriza por un neodesarrollismo, digamos, que intenta poner plata en la industria nacional y hacer la formación de cuadros técnicos para que puedan operar, pero sin embargo esos cuadros técnicos se lo terminan llevando las empresas. Estas empresas tienen el modelo extractivista estadounidense, digamos, que es: yo le como todo a todo el mundo, pero mis recursos no los toca a nadie y yo soy soberano sobre mis recursos. Y me parece que al haber tanta formación técnica, digamos, la pregunta que queda, y que queda como para otra discusión, es: ¿por qué no intentamos generar una fuente de energía distinta? Por ejemplo, yo conozco compañeros míos que están investigando para hacer combustibles con la metabolización de plumas de pájaro, la metabolización de los desechos, digamos, que excretan los animales, como puede ser, digamos, las heces de animales o la materia fecal de animal, y digamos el tratamiento de diferentes cueros. Me parece que hay alternativas y hoy se está tratando de viralizar de que el gobierno pone plata en ciencia, en tecnología, pero esa ciencia y tecnología sigue sirviendo a la misma gente que servía en los años 90 y que sirvió, me parece que, durante toda la historia, digamos, que son los capitales extranjeros. Muchas gracias, Turco, por tu participación. Ha sido más que claro. Igual podés seguir participando en nuestro programa, obviamente. No, más vale. Pero sí, estamos aparte hablando con, bueno, él justamente habla de la ciencia porque se encuentra en ese ambiente. Él estudia licenciatura en física en la Facultad Exacta de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, seguramente esté embebido en estos temas sobre cuánto invierte el Estado o para quiénes son los científicos que investigan hoy en la Argentina, ¿no? Si son, ¿y para quién va a ser el dinerito recaudado? ¿Para quién es el beneficio? Exactamente. Así que bueno, es un tema bastante complejo sobre el que hay que seguir reflexionando, para mí. Y esto, o sea, echa la ley, echa la trampa, la ley ya está aprobada, no hay vuelta atrás, pero ¿no tendremos alguna manera alternativa de pelearla de otra manera o ya no hay vuelta atrás? Se nos va el Turco, bueno, se va a dar clases a Mansión Obrera, que está dando justamente química, matemática, ¿no? Así que bueno, los chicos tienen un gran profe, por suerte. Nos vemos, Turco. Bueno, sí, la pregunta es esa. ¿Cómo era la pregunta? Me perdí, perdón. ¿Y ahora qué hacemos, no? Porque ahora qué hacemos, exactamente. ¿Hay resistencias? Las hay. De hecho, el día que se aprobó la ley de hidrocarburos, hubo una gran movilización que se vio un poco apagada por las inundaciones, por la tormenta que hubo justamente ese día, pero de igual manera hay mucha gente que está enterada de esto, muchos artistas que adhieren a esta consigna. Por ejemplo, iba a tocar Las Pastillas del Abuelo, que seguramente los oyentes la conozcan a la banda. Si entran al Facebook van a ver un montón de exposiciones de Las Pastillas del Abuelo en videos y eso, en contra del fracking y en contra de la ley de hidrocarburos. Muchos intelectuales también han salido a repudiar esta ley. Artistas también como el Rally Barrio Nuevo, que es un cantante de folclore, Bruno Arias. Un montón de artistas reconocidos que han salido a manifestarse en contra de esta ley, en contra de, por lo tanto, de este gobierno que vende nuestros bienes comunes a precio de... Nada, que estamos volviendo un poco a los 90 en ese sentido. Sí, ¿qué te parece? Como dijo el Turco hoy, ¿no? Que estamos en... Está bien, estamos en un sistema capitalista en donde lo que busca es minimizar gastos y maximizar las ganancias. Y creo que está favoreciendo, estamos siendo bastante funcionales a las multinacionales extranjeras yanquis. O sea que estamos vendiendo suelo argentino. Estamos vendiendo suelo argentino, totalmente. Exactamente, estamos haciéndolo con los hielos, que vos sabés que hay un problema con los hielos continentales, ¿no? Con la parte que es nuestro querido Perito Moreno, que se está viniendo cada vez más. Sí, se está derritiendo, básicamente. Somos culpables. Y también como nuestro monte, con el monte de Berisso, hablando más localmente, que justamente tiramos un pie el bloque pasado y lo dejamos un poco en el aire porque justo vino el Turco, que quiso brindar una explicación un poco más coherente, seria que la nuestra, ¿no? Que somos unas simples, ¿no? Pero bueno, le agradecemos al Turco por hablar y podríamos hablar del monte el programa que viene. ¿Vos qué decís? Para sí, seguir buenísimo. Con nuestra parte ecológica. Está. Sí. En la parte ecológica, sí. Lo siento, Romeo Santos es uno de los amantes que jode a esta hora de la tarde. ¡Apa! ¡Qué pero pretendiente, bueno. Pichona! Ah, ¿viste? Pero sí, cerrando con este bloque, estaría bueno trabajar, elaborar el tema de hablar sobre el desmonte y el puerto, ¿no? Sí, sobre el monte hay mucha leña que cortar. Mucha leña muchos que cortar. Muchos árboles que han cortado también, de paso, ¿no? De paso, enfermedades que tenemos y estamos sufriendo ahora, los pericenses, pero sobre todo, pero sobre todas las cosas, puntualmente, Lila está, ustedes no se dan ni idea, colorada, transpirada, no pude entender un simple celular, una cosa seria esta chica, por favor, llamen al médico, algo le pasa. Lilita, gracias que nos tiene tanta paciencia que nosotros vamos de un tema a otro, ya no sé, ya no sé en qué tema estamos, pichona. En un tema musical. En un tema musical podemos estar, ¿qué te parece? Le parece perfecto. Sí, muy bien, sí, vamos a un temita musical y ya seguiremos en el próximo bloque cerrando un poco todo este tema. Sí, y de paso, recordarles que la semana que viene, si alguien sabe algo del desmonte, de lo que es, está invitado al programa. Yo creo que acá los chicos, por ejemplo, Agustín Díaz, vecino de la Nueva York, que está muy informado respecto del tema, puede venir el programa que viene a explicarnos ¿qué onda el monte? ¿Qué onda el desmonte de Berisso? Si quiere, está invitado a participar. Y si no, todo bien. Nos gustaría que estuvieran alguien de lo que es Salvemos al Monte. Ah, podríamos invitar, ¿no? Vía Facebook me parece que podría venir alguno a dar una pequeña reseña, ¿no? Y yo tengo información también que... Bastantes irregularidades se han cometido. Estuve a punto de decirlas, pero fuimos al tema musical. Y ahora estoy a punto de decirlas, pero vamos al tema musical. Vamos al tema así musical que y lo dejamos para el próximo. Estamos verborrágicas, picho, es así. No, sí. Los trenes están llenos, los subtes rebalsan y las autopistas ya no alcanzan. Y sabes que hasta perdí las esperanzas, aunque sea un día me salga un loto, un kilo, un salo sale, una llama, lo que sea, va tanqueando, colgado del furgón del tren del tango. El despertador se traba y no para de sonar. Se me parte la cabeza, el día ya empieza mal. Me olvidé de comprar yerba, café no me queda más. Me la banco calladito, no voy a desayunar. No voy a desayunar. Esperando en la parada, el bondi no llega más. Miro el cielo encapotado y empieza a garuar. Los bondis pasan repletos y me amagan a parar. Me la banco calladito y arranco a caminar. Y arranco a caminar. Llegando tarde al laburo, ya me empiezan a forrear. Si seguís llegando tarde, te vamos a rajar de acá. A la hora del almuerzo, solo me comí un turrón. Me la banco calladito, se me fue para el pulmón. Se me fue para el pulmón. Vuelvo a casa caminando, me tengo que despejar. La llovizna se hace espesa y empieza a granizar. Tengo frío, tengo hambre y tengo muy mal humor. Me la banco calladito, ya tendré un día mejor. Pero sé que ella me espera y eso me pone muy bien. Sus caricias y sus mimos, yo me empiezo a enloquecer. En la mesa hay una carta singular. Me la banco calladito, ella se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Se mandó a mudar. Se mandó a mudar. se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Ella se mandó a mudar. Bueno, nos hemos extendido medio bastante, diría yo. Yo creo que desde que vine, le extendí un poco el programa y, ¿no? Sirve. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar charlando de un tema puntual y bastante serio que está ocurriendo en nuestro querido Berizzo. Que ya ocurrió en realidad, que es la cuestión de el nuevo puerto La Plata acá en Berizzo y el desmonte que ocurrió a causa del mismo, ¿no? Sí, y aparte las casitas que se van a perder. La situación habitacional también, ¿no? De que bastante genera alrededor serio. Del puerto. Un minuto tiene para charlar. Lila se pone la gorra. Es verdad, tiene razón, porque si no, no paramos más de hablar nosotras dos. Ah, no. Escúchame. ¿Tenemos límites? No, la verdad es que no tenemos límites. Así que bueno, les agradecemos por estar escuchando. Esperamos que les haya gustado el programa. Y la próxima vamos a venir con eso y algún temita de género, seguramente, como siempre. Ah, no, eso es imbatible. Aparte de eso, vamos a venir con las pilitas todas cargadas. Vamos a ver si podemos conseguir que venga alguno de las personas del Salvemos al Monte, ¿no? Que van a tener información precisa y concisa de lo que se está haciendo, de lo que se está, cómo se está proyectando, cómo se está peleando. El flaco, si estás escuchando, claramente estás invitado, obviamente. Ok, sí, dale, flaco, pero vení con alguno, que bueno. Porque tu presencia ya es normal acá, es como sí, un invitado cotidiano. La verdad que nos llena de orgullo de que vengas, pero más que nada ver la sumatoria de caballeros que tenemos. Menos a cierta rata barbuda, traidora, que se fue a hacer una entrevista a otra radio y no estuvo acá. Apa, ahí de paso cañazo, al final del programa había que bardear a alguien, muy bien, picha. Sí, vos sabés con quién es este malestar, ¿o no? Me imagino. Chau, pero bueno, no aclaremos que oscurece. Sí, no, vale. Bueno, sí, tenemos este tema, y bueno, el encuentro de varones, ¿cuándo era al final? Para recordar, porque está cada vez más cerca. 22 y 23, que están invitados los muchachos, ¿no? A que vengan a charlar después del encuentro. Después del encuentro, perfecto. Porque quiero ver si hacen algo. Yo también. Y de paso, este viernes va a haber el primer encuentro de cárceles, también creo que es en la Facultad de Humanidades de la UNLP, del colectivo Atrapamuros, que hace trabajos en cárceles, talleres en cárceles. Así que también, el que quiera ir está invitado, yo voy a ir por mi parte, y quizás, quién sabe, podemos traer a alguien que venga a hablar respecto del tema. El hermano de Alida, que bien seguramente conozcan un par de vecinos, de la Nueva York, está en el colectivo Atrapamuros, e incluso Ali hace laburos en talleres en cárceles, así que podemos traer a alguno de los dos para hacer alguna entrevistita. Tenemos muchas entrevistas para el programa que viene. Y sobre todo decirle de que no se olviden de la fiesta de mañana. Hay una fiesta que no pueden perder mañana, mejor dicho, dos. La Minga de los Pueblos, el Club de Adorocha y la fiesta de cumpleaños tercero de Radionauta en el Olga Vázquez 6010 y 11. Nos vemos la semana que viene. Un beso a todos. Pásenlo lindo, disfruten y vean que la vida es tan linda. Pero si se cuidan, mucho mejor. Muy bien, seguí escuchando FM Radio La Charlatana. Esto fue Un Tiempo para Vos.